Jueves 8 de febrero del 2018. Reunión 81ª de curación espiritual. El resultado fisiológico de esta total entrega esotérica de los siete, tal como se denomina a veces, a las entrantes energías espirituales en su correcto orden y ritmo, fue la aparición en el Cristo de un perfecto sistema endocrino. Todas sus glándulas mayores y menores funcionaban correctamente. Esto produjo un, entre comillas, hombre perfecto, físicamente perfecto, emocionalmente estable y mentalmente controlado. En términos modernos, el canon de comportamiento, entre comillas, de Cristo, debido a la perfección de su sistema glandular, como efecto de los centros correctamente despiertos y energetizados, hizo de él, ante el mundo entero, una expresión de la perfección divina. Fue el primero de nuestra humanidad en llegar a este grado de evolución y el primogénito de una gran familia de hermanos, como lo expresa San Pablo. Las actuales imágenes que representan a Cristo testimonian su propia y completa inexactitud, pues no evidencian una perfección glandular, lo presentan como una total debilidad de carácter, con una total debilidad de carácter y excesiva dulzura, pero no demuestran su gran fortaleza y su poderosa agudeza y vivencia. Se le ha prometido al mundo que así como él es, podemos ser nosotros. Esta promesa subyace detrás de la correcta comprensión de la ciencia de los centros. Los hombres podrán comprobar la realidad efectiva de los centros cuando estos sean controlados gradualmente por el alma, estén correcta y científicamente energetizados y sean llevados a un estado de vivencia real y empiecen a condicionar toda la zona del cuerpo en que se encuentra cada centro, entre ellos poniendo cada parte del cuerpo humano bajo su influencia radiatoria y magnética. Los centros mantienen al cuerpo unido y hacen de él un todo coherente, energético y activo. Como bien saben, cuando sobreviene la muerte, el hilo de conciencia se retira del centro coronario y el hilo de la vida se retira del centro cardíaco. Lo que no se ha acentuado es que este retiro dual tiene un efecto sobre cada centro del cuerpo. El hilo de la conciencia, cada uno, imagínese, porque si no, que los dos hilos entran, uno depositado en la mente, otro en el corazón, vida y conciencia, ¿no? Uh-huh. Los dos elementos que con que jugamos en la vida diaria, en cada instante, cuando nos vamos a dormir, cuando caminamos, cuando nos levantamos, cuando comemos. ¿Sí? Siempre hay que tener presente eso. Disculpa, ¿qué? No, está bien. Bueno, por ahí pasa de largo y no. Entonces, precisamente Cristo tiene todo eso perfectamente alineado y además lo tiene alineado con el sistema solar. Quiere decir que es uno con el sistema solar. Todas las energías equilibrada, por eso dice la mente estable. Eso me llamó poderosamente la atención, porque yo cuando veo a alguien que se destaca, digo, mirá qué mente inteligente. No, es una mente estable, porque sí, pasa a ser un vehículo de la sabiduría del universo. Sí, sí. Es estable, sí, mente estable, mente abierta, dice la mano. Pero claro, bueno, está hablando de un ser superior. Sí, dice, físicamente perfecto, claro, emocionalmente estable, estable. Así son las palabras que están usadas acá. Y mentalmente controlado. Controlado, ahí está, controlado. Equilibrado, perfecto. Perfecto físico y estable emocional. Es como, y mente controlada. Es como son expresiones que uno no escucha. No, o que no, o que no relaciona, ¿viste? Porque no la mente. Claro, es un proceso integrado, ¿no? Eso era la perfección divina de él, ¿no? Entonces, seguimos. El hilo de la conciencia, anclado en el centro coronario, cualifica los pétalos del denominado en la literatura oriental el loto de mil pétalos. Es decir, mil pétalos. Nosotros arrancamos con 4, 6, 10, 12, 16, 49, 98 y 1000. Los pétalos, ¿verdad? Cuyos pétalos están relacionados y producen un efecto cualificador definido. Y acá vuelvo para Julio repetirlo. Definido, entre paréntesis, radiatorio y magnético. Porque siempre utiliza dos cualificaciones de radiatorio, porque de entrada empieza diciendo y las energías. Acuérdate que había dos claves: la energía solar radiactiva y la energía y radiación magnética. Y magnética. Siempre habla de esos aspectos. Siempre habla. Yo lo relaciono lo magnetismo con lo horizontal y lo irradiatorio con lo vertical. Pero bueno, son formas para ir entendiendo. Uno tiene, claro, de referencia. Claro. Sobre los pétalos de cada uno de los centros mayores en el cuerpo etérico. El centro coronario los mantiene en una actividad cualificadora, y cuando esta cualidad de respuesta consciente es retirada del centro coronario, se siente un efecto inmediato en los pétalos de todos los centros. La energía cualificadora es retirada del cuerpo por intermedio del centro coronario. Esta técnica general es aplicada al hilo de la vida anclado en el corazón. Después de pasar conjuntamente con el hilo de la conciencia dentro y a través del centro coronario. Mientras el hilo de la vida está anclado en el corazón, energetiza y mantiene en plena vivencia a todos los centros del cuerpo, extendiendo sus hilos de vida hasta un punto ubicado en el centro exacto del loto o en el corazón del centro. A este se le denomina a veces la joya en el loto, aunque la frase se aplica más frecuentemente al punto monádico que se halla en el corazón del loto egoico en su propio plano. Cuando ocurre la muerte, el hilo de vida es recogido por el alma y extraído del corazón y llevado a la cabeza, y de allí nuevamente al cuerpo del alma, llevando consigo la vida de cada centro del cuerpo. En consecuencia, el cuerpo muere y se desintegra y no constituye ya un todo coherente, consciente y viviente. Relacionado con estos centros y reaccionando al unísono con ellos, tenemos el sistema endocrino o glandular, a través del cual, durante la encarnación, la vida o energía fluye ininterrumpidamente y correctamente dirigida en el caso del hombre altamente desarrollado, o fluye con interrupciones y mal dirigida en el caso del hombre común o subdesarrollado. Mediante este sistema de control glandular, la forma humana responde o no a las energías del mundo circundante. en coalición con este tema de curación, el hombre puede estar enfermo, sentirse mal o bien y fuerte de acuerdo al estado de los centros y su precipitación, las glándulas. Debe recordarse que los centros son siempre los agentes principales en el plano físico, a través de los cuales el alma actúa, expresa vida y cualidad, de acuerdo a la etapa alcanzada en el proceso evolutivo, y que el sistema glandular es simplemente un efecto inevitable e ineludible de los centros a través de los cuales actúa el alma. Las glándulas, por lo tanto, expresan plenamente el grado de evolución del hombre, y de acuerdo a ese grado son responsables de los defectos y limitaciones o del haber y perfección logrados. La conducta y el comportamiento del hombre en el plano físico están condicionados, controlados y determinados por la naturaleza de sus glándulas. Ellas, a su vez, están condicionadas, controladas y determinadas por la naturaleza, la cualidad y la vivencia de los centros. Ellos, a su vez, están condicionados, controlados y determinados por el alma, con acrecentada efectividad a medida que prosigue la evolución. Entonces, el crecimiento de un conciencia. Porque a medida que crece en conciencia, tiene más actividad los centros. En todo, en vida. No, pero la vida es una constante. No. Si no. Yo la veo así. El pulsar, la vida, el espacio es una constante dentro del ser. Y el tiempo, que es la variable, sí, pero la conciencia es lo que va a ir sumando. Sí, está bien. A medida que vos te vas elevando en conciencia, la actividad va siendo cada vez mayor. Sí, sí. Entonces, por eso, los centros es como que es el punto medio, esa verticalidad con todos los centros. Hacia adentro están las glándulas esperando que dosifican la calidad de la sangre. Y hacia afuera te espera el sistema solar con distintos centros. Por eso el Señor, el Cristo, tiene cada uno de sus centros en correspondencia con el sistema solar. Entonces, no solo es uno con el planeta, sino es uno con el sistema solar. Eso lo dice el maestro Sivín, lo recordé, lástima que no tenemos libro. Pero bueno, no es una conclusión mía, estoy repitiendo lo que dice el maestro. Y a cada centro con el sistema solar le da nombre. No lo recuerdo, no quiero decir. Pero ese sería el grado de correspondencia. Desde nuestro sistema solar hasta la sangre, que sería el elemento que circula por el cuerpo y que lleva la vida, ¿no? Mirá la vida de dónde se trae y dónde termina. Es decir, como groseramente, ¿no? Sí. Sí, yo más que nada quería, es decir, la evolución es en todo sentido, es una evolución global. El pulso de la vida, crece. La vida, claro. Se establece, claro, se va estableciendo a medida que... Sí, si vemos, digamos, simbólicamente, históricamente, la evolución del Cristo, él tuvo un desarrollo, digamos, consciente, y luego es como que pone todo su grado de vida en los últimos 30 y en los últimos 3 años, que es simbólico, ¿verdad? Pero fue experimentando. Ahora, esa experimentación de la conciencia también lo hizo como una proyección en el tiempo de vida. Claro, es un periodo. Sí, porque, bueno, según él, digamos, él no murió, ¿está? Él sí, no pero... murió y muere después, dice Kumar en un escrito, muere a los 81 años, en la India, en un pueblo que se llama Pelgam, que significa el primer pueblo. Él, igual que Moisés, en la India, y dice que eso se está porque sus tumbas, primero, no era hindú que los quemaban, y después que no era musulmán, porque el musulmán siempre está orientado a la Meca, y estas dos tumbas no están orientadas a la Meca. Entonces puso de referencia eso, es decir, Cristo resucitó en cuerpo y vida. Sí, bueno, en cuerpo y vida. En el Antiguo Testamento lo menciona. Claro. En el Nuevo Testamento lo menciona. En cuerpo y vida. En cuerpo y vida. Por eso, Kumar nos hace referencia a ese hecho de que él muere a los 81 años en ese pueblo en Pelgam. Igual que Moisés. Bueno, también dice Abraham, Isaías, Moisés, Ezequiel. Sí. Bueno, sí, como una proyección. Como una proyección. Claro, como un proceso evolutivo. Claro. Porque acá dice que cuando se retira el alma, retira, es como que retira la energía realizada en cada centro. ¿Viste? Claro, sí, dice eso. Claro. Sí. Con lo cual, estés alineado la energía, no, claro, no, no, Cristo. En cuanto a la energía vivificadora que cada centro uno haya logrado, eso lo retira. Y eso es lo que después tiene como reencarnación en los vehículos. El famoso átomo permanente. Claro. Después los vehículos retoman esa actividad, digamos, ese memorándum, esa historia de energía, claro. Digamos, desarrollada. Ahora lo entendí. ¿Eh? Ahora recién lo entendí. Siempre lo escuché. Pero ahora tiene sentido. No deja de ser ciencia. Claro. Científico, digamos. Claro, es científico. El desarrollo es de partido. Ahora yo lo llevo a algo más cotidiano. Yo digo, a lo mejor en un caso de un Alzheimer, muestra como que se retira del centro, ¿no? De la conciencia, porque la persona pierde la conciencia del Alzheimer. Y y el resto de los centros sigue trabajando, ¿no? Mm-hmm. Esto es lo normal, digamos. Pero eso es consciente, pero vida. Estamos hablando que bueno, también la vida eso, se retira. No, pero ¿qué pasa en tus casos, por ejemplo, no? Mm-hmm. Bueno, sí. Porque no, sí, se, no, retira. No. Se retira. Como que está en estado de coma, ¿no? Claro. No, bueno, esos son realmente procesos. Son dos hilos. Son procesos. No se retira el troque. Exacto. Espérame, voy a buscar una es como que no están, por eso digo, sí, estarían en paralelo, pero es como que uno que pueda mirar. Están entrelazados. Claro, porque por ejemplo, el de la vida, el cordón de la vida, sigue intacto, y el de la conciencia se retira. Claro, eso que es estado vegetativo. En estado vegetativo, pero o por eso dice que te puede escuchar. Que te puede escuchar, estando en la camita, te puede escuchar. Claro. Bueno, el caso de, viste, que estábamos hablando del caso de, por ejemplo, el coma, se retira el proceso de la conciencia, tal vez, pero el de la vida o el del pulso. Claro, y porque, bueno, hay muchas inteligencias trabajando también en el plano físico, los médicos. Y te puede mantener esa vida. Y la conciencia por ahí ya no está en el cuerpo. ¿Está? Es un proceso bastante doloroso. Y es un proceso no armónico del retiro del alma. Los efectos que eso pueda tener, no sé después, cuando aparezcan los vehículos, ¿me entendés? Claro. Aparecen vehículos. Se lo llevo como memoria, ¿no? Y claro, aparecen después vehículos con mucha mala formación, sí, y anda a saber cuál es el origen de esa mala formación. Seguramente, capaz que estás muy cerca en el retiro de la encarnación. Por anterior. Eso se dice que la naturaleza no tiene discontinuidad, tiene continuidad. Claro. Entonces, si es natural el proceso, los procesos son... Es como dice acá, en cada centro la energía que se va concentrando, pero no se pierde, porque no recurren al centro donde se retira. Lo absorbe todo como una unidad. Más, ya lo vamos a acercar a ese Vicente, ya va a ser más entendido. Por ahora nosotros vemos el alineamiento. Claro. Sí, el Vicente, para, y hasta para nosotros, ¿viste? Es, digamos, el centro del alma. Es decir, es el centro de nuestra alma, de nuestro átomo, digamos, de es decir, el alma está expresando la trilogía espiritual, ¿ok? Es decir, voluntad, amor y vida. Después están los átomos permanentes, es decir, la tríada espiritual la representa el alma. El alma, a su vez, es un cuerpo. ¿Está? Se expresa. Claro, tiene forma, porque está, es como, ¿cómo te puedo decir? El alma podría ser el triángulo blanco. Está, está, porque pueden tener muchas representaciones. Entonces el alma, todo es un cuerpo. Cuando es el cuerpo causal. Y entonces, dentro de la circunferencia. Entonces eso es en nuestro, queda nuestro mi-center, en principio, como expresión es decir, nosotros salimos del núcleo de manifestación del cuerpo físico y vamos al alma. Y el alma nuevamente va a respirar en la manifestación y nos va a volver a tener vehículo físico. Es decir, cuando el alma respira para abajo, nosotros reencarnamos. Cuando respira internamente, va al alma y trata de tener contacto con la superalma. ¿Pero por qué trata de tener contacto con la superalma? Porque tuvo que experimentar en la manifestación física un grado de luz mayor. Entonces vuelve a experimentar con la luz, con el alma universal. Y cuando hablamos del alma universal, hablamos del sistema solar y sistema cósmico, digamos, ¿verdad? Y ahí entra también en una fase. Y luego dice, necesito alguna otra cosa, y viene otra vez a manifestar en el plano físico. Cuando Cristo tiene el renacimiento, ya la manifestación, que acá habló, de activar los siete centros físicamente y glandularmente, ya no lo necesitaba. Tal vez necesitó algún tiempo más en vida física para acompañar el despelote que hizo, como le dijeron los judíos, cuando, ¿no? Es decir, hay un chiste que dice. ¿Eso decís vos como hasta que muera el 81? Claro, porque evidentemente él siguió trabajando, ¿verdad? De los 33 a 81 son 50 años, un ciclo. Estamos un poquito haciendo, ¿cómo te puedo decir? Un collage. Cada uno tiene que hacer un collage para entender el sistema. Claro, para ¿cómo entender es el sistema? Y tener una ¿cómo es el modelo de la creación? Claro. Acá hay que descubrir cómo es el modelo, cómo la creación se expresa. Entonces tenés estos grandes seres que han pasado por todas esas etapas y algo se sabe, y entonces uno un poco especula, ¿no es cierto? Y va sacando conclusiones. Claro, porque Cristo era como, ¿viste la revista Superman? Era un Superman. No era como te lo pintan. ¿Está? Es decir, uno que es la representación de Cristo es un Superman. No es como el Papa, que es argentino, que tenemos nosotros, que no puede hacer nada. Y esto te lo digo desde el punto de vista materialista. Un CEO de cualquier empresa tiene más capacidad que él. Él no tiene nada en los bolsillos como para decir, voy por acá, veo un chico pobre y le compro un chocolatín. No puede, porque él es representante de un poder muy material. Entonces, y mentiroso, y que no puede disponer nada. Pero estoy seguro que él va por un pasillo, abre una puerta ahí y se encuentra con todo un lugar lleno de oro. Pero de oro de barras. En Roma, ¿eh? Pues, y lo podemos ver en cualquier momento. Hay que irnos allá y vamos a llamar a los tres y va a ver que es así. Y él no puede disponer de nada. Entonces, es una ambigüedad, ¿me entendés? Que no es la de Cristo, como lo pinta sobre la cruz, mirando para abajo, y no es la de Cristo, no es la vida de nuestro primogénito hermano, de nuestro primer, digamos, que seguramente no fue el primero, pero históricamente fue presentado así, como el que tuvo la resurrección. Seguramente no fue el primero, ¿entendés? Bueno, es el que tradicionalmente... Pero históricamente está planteado así. Lo único que a mí, dentro de lo que estamos leyendo ahora, ¿no? La misma lectura, me queda, porque es la primera vez que escucho esto de que Cristo murió en los 81, la sí, en el maestro y digo, Jesús. Si él vino a cumplir una misión, ya sabemos, porque lo hemos nombrado y de tal no lo nombra todo el tiempo, pero digo, después, en ese corto pasaje de 50 años terrenales, como ser de energía, como, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? A ver, lo que uno entiende como la resurrección es sin un cuerpo físico. A esto voy. Pero, sin un cuerpo físico. No, se supone que es un cuerpo etérico dorado, ¿sí? Entonces, ¿queda como cuerpo dorado? ¿Se dice algo de eso? Sí o no. No, es con cuerpo físico. Físico. Y él se presenta a los apóstoles, entre el que estaba el hermano, Tomás, creo que era el hermano, o Santiago, el hermano de él, de encarnación física, y lo ve y queda atolondrado, y él dice, no temas, toca, y tenía la herida del lanzazo y demás, pero yo estoy con ustedes, y él debe haber continuado la obra por 50 años para establecer toda esta corriente de amor, viste, en su presentación que hacían los apóstoles o los discípulos de él. Evidentemente no hay nada mayor porque todavía sigue en estos tiempos vigente y nosotros estamos hablando de él. No hay algo mayor a eso. Sí, puede haber similitudes, copias y demás, pero no hay. Y seguramente estuvo ahí y seguramente seguirá estando en la tarea de establecer el amor entre la humanidad. Que esa era la pesada carga de la cruz que él tenía. Sí, pero digamos, dentro de lo que es la historia de los otros maestros, y además uno tiene idea de esos maestros de sabiduría y demás, Cristo viene como a hacer una labor diferente, ¿no? No, pero Cristo era el maestro de Jesús, ¿no? Hay que separar ahí lo que es Jesús y lo que es Cristo. Que Cristo es Maitreya, que es el que tiene el cetro de la iniciación mayor en el planeta Tierra. Sí. Es decir, Cristo era el maestro de Jesús, por eso él es Jesús Cristo. Sí. Cuando él se refería al Padre no me abandones, se estaba refiriendo a Cristo, se estaba refiriendo a Maitreya. Claro. Y ahí es donde obtiene una iniciación, que es la iniciación de la inmortalidad. Por eso tiene la resurrección. Dentro de lo que es el Cristo, eso es una iniciación. Claro, sí, pero Jesús era el hijo, digamos, biológico de José, que era Maitreya, y en la historia, y la madre era la Virgen María, es decir, almas ya muy evolucionadas, tal vez con mucho más tiempo de evolución que Jesús. Claro, seguro. Pero Jesús hizo una gran obra para la humanidad. Bueno, es una forma de interrelacionar estas cosas. O sea que Jesús entonces superó la obra de los redentores. No, hizo una tarea determinada. Pero evidentemente tenía que ser un Superman y así fue preparado para hacer una tarea determinada, simbólica y que quede históricamente como una actividad grupal, como que quede en la humanidad grupalmente. Está más allá de las cosas y no cosas, su energía es como que impregnó, es decir, él estableció una corriente, digamos, de síntesis, de amor, superior a todo lo antes que había. No quiere decir que ningún otro no lo haya hecho, pero él lo hizo en el contexto de la familia humana y quedó históricamente así. Eso tiene un gran valor, porque, viste, el que lo hace grupalmente y lo implanta, tiene un valor, hay que hacer un trabajo de ese tipo. Pero él era, estaba, acá te está diciendo el tibetano, que era perfecto físicamente, emocionalmente estable y mentalmente controlado, con lo que significa en la conciencia de él y por la tarea que tenía que hacer, de que sea así. Es decir, en la masonería vos tenés el primer grado, que es el candidato de iniciado. Después tenés el de compañero, donde son 5 viajes. En el primero haces 3 viajes, donde descubrís en esos 3 viajes, digamos, el mundo del espejismo físico, ¿no? Y no te atrae y superás el miedo del mundo objetivo. Y es simbólico porque en el primer viaje tenés ruidos de truenos, espadas y demás, que es la guerra, en realidad es la guerra de los sentidos con el ser, o es la guerra de la lucha. En el segundo ya hay ruidos de espadas, y en el tercero es solamente un silbido, que es del viento. 3 viajes. En el compañero hace 5 viajes, que tenés que ir a buscar la inteligencia de la oratoria, de la geometría, de la arquitectura. 5 viajes. De lo filosófico, 5 viajes. Y en el maestro no hay viajes que haces. Pero sí hay una representación donde lo van a buscar y lo levantan. Entonces otros maestros lo hacen. Ahí es donde está la Virgen María y donde están otros maestros que lo levantaron, digamos, del cuerpo que estaba enterrado y lo llevaron a la vida. En la masonería es lo mismo. El maestro lo levanta de haber muerto, que lo matan 3 compañeros que querían saber la palabra y como él no se la daba, lo matan. Los 3 compañeros lo matan. Esa es la historia en la masonería. Entonces los 3 compañeros lo matan y lo entierran. Y después los maestros lo van a buscar y lo levantan en vida, porque saben tocar los puntos, y es lo mismo un poquito lo que pasó con Jesús, ¿no? Es decir, en la historia de Jesús va la madre con una vela y con una mazorca, con una de trigo o de maíz. Entonces ahí lleva la vida, la luz, en la parte de la conciencia, y lleva la vida por el pulsar con el símbolo del trigo. Eso también es lo mismo, y se eleva la vida. Es un poquito lo mismo, siempre. Bueno, vamos a seguir por acá. Las glándulas, por lo tanto, expresan plenamente el grado de evolución del hombre, y de acuerdo a ese grado son responsables de los defectos y limitaciones o del haber y perfección logrados. La conducta y el comportamiento del hombre en el plano físico están condicionados, controlados y determinados por la naturaleza de sus glándulas. Digamos, esto para el aspecto médico, por ahí ya ahora es común, normal, hace 100 años, viste, las glándulas... ¿Qué era? Claro, y ahora mismo hay muchas que no tienen, ¿viste? Hay otras que sí. Ellas a su vez están condicionadas, y acá entra el terreno, esto es lo esotérico de este tratado, controlada y determinada por la naturaleza, la cualidad y la vivencia de los centros. Ellos, a su vez los centros, están condicionados, controlados y determinados por el alma. Es decir, el mid-centre de nosotros como manifestación está en el alma, con acrecentada efectividad a medida que prosigue la evolución. Antes de ser controlados por el alma, están condicionados, cualificados y controlados por el cuerpo astral y más tarde por la mente. La meta del ciclo evolutivo consiste en que el alma logre este control, acondicionamiento y proceso decisivo. Los seres humanos se hallan hoy dentro de este proceso, en todas las etapas imaginables de desarrollo. Comprendo que gran parte de lo antedicho es bien conocido y constituye una repetición, pero he creído esencial repetirlo para proporcionar una más fresca clarificación en su idea. También será evidente que el proceso kármico en cualquier vida individual debe desarrollarse por medio de las glándulas que condicionan la reacción personal, las circunstancias y los acontecimientos. Los resultados de todas las vidas anteriores y todas las actividades llevadas a cabo en esas vidas han sido registradas por los señores del karma. La ley kármica actúa en estrecha colaboración con los señores lunares, quienes erigen y construyen los cuerpos que constituyen la personalidad. Más tarde, la ley actúa en una más estrecha cooperación con el propósito del alma. Todo el problema es necesariamente muy intrincado y difícil. Lo único que puedo hacer es dar ciertas indicaciones. Es decir, nada escapa del proceso científico de la naturaleza. Está el alma como ser controlando, o está la naturaleza de los pitrilunares y la regencia del karma, que también es ordenadora de las distancias o diferenciaciones o luchas en el aspecto de la forma. Claro, de la personalidad. Uh-huh. El curador debe trabajar con este sistema de centros y con sus efectos exteriorizados, las glándulas, y tenerlos en cuenta muy cuidadosamente. Todo estímulo que pueda enviar, por ejemplo, a un centro en el cuerpo del paciente, o toda abstracción de energía de un centro, producirá un definido efecto sobre la glándula afín relacionada y, por lo tanto, sobre la secreción que esa glándula habitualmente derrama en la corriente sanguínea. Como bien saben, los siete centros mayores, sus glándulas afines, son las siguientes: el centro coronario, la glándula pineal; el centro ana, la glándula pituitaria; el centro laríngeo, la glándula tiroides; el centro cardíaco, la glándula tine; el centro plexo solar, el páncreas; el centro sacro, las gónadas; 7, el centro de la base de la columna vertebral, las glándulas adrenales. En nuestra evolución es como que vamos pasando de una actividad determinada en los centros inferiores a los centros superiores. Pero también en eso es como que debemos tener una visualización de los pasos o de los pasos de la escalera para subir la energía. ¿Está? Porque de la creación inferior podemos pasar a la creación superior, es decir, las gónadas es la expresión inferior, y luego pasa al centro laríngeo, al centro laríngeo. Entonces, ese es un movimiento de corriente de energía. Ahora, una cosa media burda, sí, nosotros podemos tener un crecimiento superior, pero tenemos imaginaciones y, digamos, fantasías de centros inferiores, cuando ya en un término de la evolución del organismo humano, el organismo ya produjo o tuvo un crecimiento para producir abajo, y después su desarrollo, digamos, es para producir arriba. Claro, bueno, están las pastillas azules, pero digamos, claro, pero tiene que tener un crecimiento que acompañe para producir arriba, es decir, producir con el sonido, ¿eh? Es decir, no producir formas, producir con el sonido, ya cosas sin forma. Acá el centro laríngeo, el centro laríngeo. Claro, todo es mucho más sutil, claro. El sonido, bueno, es ideal. Pero entonces eso tiene que ir llevado. El sonido es por eso ahí, yo para mí tengo una pequeña diferencia. No, sí, con lo que estoy diciendo. Por eso el cuerpo etérico. El cuerpo etérico se va adaptando al nivel de conciencia. Todo lo que es atómico ya está armado. Brahma ya armó todo. El espacio está armado. Ahora hay que tirar semillas, y la semilla la tira la conciencia con la creación. Te dice, yo soy la naturaleza, si no ve, dice, yo soy fractal. Tengo los distintos niveles, vos podés encontrar una correspondencia. Crecé en conciencia y vas a encontrar más cosas adentro mío. Y a medida que las encontrás, el etérico es el que reacciona. Porque es ese mundo, esa red que está, que todo lo penetra, y entonces que está totalmente con todo integrado, y que por eso el famoso entrelazamiento, que está totalmente unificado una vez que el ser llega a su nivel de corazón, tiene un límite. Por eso cuando vos hablabas del triángulo, estaba la circunferencia. Del momento que el triángulo se plasma, la circunferencia lo limita. Ya uno dice, lo esclaviza al alma, lo limita. Y ahí se demuestra que ese mundo infinito está dentro de lo finito, dentro de lo periódico. Por eso lo fractal. Y el cuerpo etérico tiene esa propiedad de ir reaccionando, de ir acomodándose en una forma automática. Y entonces decía, por debajo del corazón, si fuera un auto, tenés la marcha manual. Por encima del corazón ya no tenés manual, es todo automático. Estamos, ahí está ese salto, ese entrelazamiento que hace que el mid-center, como dice el maestro Pinamacharya, dice, es ese núcleo central donde la mente del maestro se le entrega al discípulo, se le entrega al que llega y se hace uno con él. ¿Estamos? Entonces hay toda una dinámica que no debe ser tan sencilla poder interpretarla desde la ciencia, ¿no? Se interpreta desde la espiritualidad y se acepta. Y la plenitud, debe tener grados tan enormes de luz que lo que menos te va a interesar cómo son los pasos para lograrla. Pero bueno, hoy la mente está muy abierta del humano y se da cuenta, no me quiero ir del tema, pero lo comento, que es un agujero negro, que es una singularidad, está totalmente todo relacionado. Lentamente el humano se va dando cuenta. Por eso siempre decimos, por favor, no se olviden que el trasfondo es el amor. Esto no tiene que ser una cosa fría. Estos estados son

Claro, ahí está el origen. Claro. Y desde el origen está el fluido que le dio nacimiento a la cosa. Claro. Es decir, esto es, estamos en un centro, estamos en un centro activados. Es decir, solo vos, el gusto superior, te hace que vos dejes ese centro. ¿Está? Estamos emocionalmente funcionando, psicológicamente, sí, o mentalmente. Solo el gusto superior, el orden superior, te hace que eleves. Te eleve de ser. Entonces, tenemos que leer en la próxima, voy a tener el cuerpo etérico de Kumar, que es un resumen y es muy valioso, y ver cómo se hace un bypass para que pasemos, para que la energía pase a la parte, digamos, del cuerpo etérico. Porque si no estamos, es decir, nosotros tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y mental. Para construir y o activar el cuerpo etérico, tenemos que salir del cuerpo emocional. Es decir, que las energías no pasen por el filtro del cuerpo emocional. Y hay un bypass para que, entonces el cuerpo emocional tiene que ser estable. Porque si el cuerpo emocional no es estable, es como un lago, que tiramos una piedra, dos piedras, tres piedras, y se forman muchos círculos. El lago, si está estable, está estable. Por eso se dice que la paz reina en Suiza, porque tiene los lagos en Suiza. Son, prácticamente no tienen oxidación y entonces no forman círculos, es estable. Que son las fluctuaciones, es estable. Vos fíjate que, por ejemplo, para observar el cielo y observar órdenes superiores, los mayas, ¿cómo observaban? Ellos construían, que está en Tulum, cerca de Cancún, un observatorio, pero lo hacían con el agua estable. Ellos construían una batea estable de agua y con eso observaban el cielo, observaban, es un símbolo, es un gran símbolo. Entonces, con el cuerpo emocional estable, que cuesta mucho psicológicamente, que nosotros tengamos un cuerpo emocional estable, cuesta mucho. Porque, y la mente, que la mente le está formada por el medio ambiente, ¿me entendés? Y toda la reacción es medio ambiente. Y todo influye, y todo eso hace que se activen los centros de abajo, porque si no están ordenados y estables, y dentro de eso que se activen, también hay un gusto determinado que nos hace que nosotros tomemos más, claro, tomemos núcleo en eso. Claro. ¿Me entendés? Entonces, solamente un gusto superior, un orden superior te va elevando. O sea, está ese orden y nosotros tenemos que subir a ese. Bueno, eso es tener aspiración o inspiración. Como decías vos, está en fractales y entonces uno tiene que tomarlo de distintos canales. ¿No? Y sí. El concepto que el curador debe mantener en su mente es, como esta ley indica, que se ha de formar un canal ininterrumpido, un conducto libre por el cual pueda fluir la vida dadora de salud desde el centro necesario, en el cuerpo etérico del curador, al centro afín en el cuerpo del paciente, y de allí a la corriente sanguínea por intermedio de la glándula relacionada. No olviden que eternamente rige la verdad de que la sangre es la vida, aunque desde el ángulo de los esotéricos y también desde el punto de vista de la ciencia médica, sus implicaciones sean aún inexplicables. Los curadores deben aprender a trabajar con el principio vida, y no con alguna vaga energía puesta en movimiento por el poder del pensamiento, la potencia del amor, como lo presentan hoy los diversos sistemas mundiales de curación creadas por el género humano. Se establece contacto y se pone en movimiento el principio vida mediante la depuración de ciertos canales etéricos dentro de la estructura etérica que subyace en cada parte del cuerpo del paciente. Esta depuración no se produce pensando en la salud, afirmando la divinidad o eliminando el error, entre comillas, en el acercamiento mental, sino por el método más prosaico de dirigir corrientes de energía a través de ciertos centros, afectando así determinadas glándulas en la zona del cuerpo físico enfermo, asiento de la dolencia, para que puedan irradiar ese flujo que la angustia y sufrimiento. Claro. Claro, porque es científico, vos para imantar tenés que tener un imán. Si no, claro, no... debe haber, yo me imagino, ¿no? Debe haber una relación entre el cuerpo etérico y el sistema glandular. Debe haber todo un diagrama de fuerzas que se va moviendo de acuerdo al buen accionar, a la pureza, ¿no? Cómo va generando filtros, cómo va tapando, cómo va obstruyendo cuando la persona realmente no genera ese alineamiento, ¿no? Y un cuerpo lastima al otro, ¿no? Una vibración lastima a la otra y así sucesivamente. A veces, Yogananda, me hiciste acordar a Yogananda, decía, empezá a gustar lo superior para que lo inferior como que se va alineando solo, porque va a perder fuerza de lo que vos, y es un poco lo que hablábamos la vez pasada. Cuando alguien te cataloga y te dice, este tiene tal particularidad, ya le queda, ya genera un estado vibracional fijo, ¿no? Y moverlo, sacarlo de ese proceso es difícil, es complicado. Hacerle perder fuerza, no luches contra eso. Mostrarle otra actividad, claro, y va a ir perdiendo fuerza. Este tipo de reuniones, búsquedas, lecturas, donde vos reflexionás, ¿eh? Y yo, acá me viene algo que síntesis me está viniendo últimamente a la mente, que es que el diafragma es una división realmente entre lo infinito y lo finito, ¿no es cierto? Lo de abajo y lo de arriba, el espíritu y la materia. Y el éter está totalmente entrelazado con lo infinito y lo finito. Yo digo, para el éter, para el plano etérico, para el prana, no existe lo infinito y lo finito. Él está y va reaccionando con, es la presencia. Fundamentalmente con el espacio, porque él forma parte del espacio, ¿no? Y la conciencia que lo activa, porque es la luz lo debe activar a ese sistema etérico, diagramas de fuerza. Y ahí el hombre, como síntesis, te das cuenta de esto. Esta es la acción. Aquel que vive por debajo del diafragma pide, y aquel que vive por encima del diafragma da. Es decir, es ese cambio en la persona entre el pedir y el dar, ¿no? Generalmente la humanidad vive en un punto medio. A veces pedimos, a veces damos, pero todavía es friccionado. Todavía no es radiante, pero es válido porque forma parte de la partícula que dice la ciencia. Por un momento vos sos partícula y por un momento sos onda. Cuando sos partícula, friccionás, pedís, vivís en tu ombligo. Cuando te superás, te vas superando, empezás a aceptar dar, empezás a hacer radiación como el sol. Y por eso volvemos al origen de la charla esta, o de la lectura del maestro tibetano, que dice que hay varias fuerzas, dos básicas, la del sol, que es el dador de vida, y la luna, que es la que estamos leyendo del magnetismo y de la ondulación permanente en ese lago que no se puede quedar quieto y que no puede reflejar. Vamos a terminar una hojita más para llegar a regla 4. Dice, lógicamente es verdad que está involucrado el pensamiento recto pensar. El curador debe pensar con claridad antes de obtener los resultados deseados. Pero la energía que se vierte en el vehículo del paciente no es energía mental, sino una de las siete formas de energía pránica o de vida. Una de las siete está relacionada con los siete centros, ¿verdad? Básicamente los cinco de abajo, siempre dijimos, pero la cabeza son dos, es muy superior. Esta corre por la línea de fuerza o canal que relaciona y vincula todos los centros, la energía de vida. Vamos a borrarle. Pero la energía que se vierte en el vehículo del paciente no es energía mental, sino una de las siete formas de energía pránica o de vida. Esta corre por la línea de fuerza o canal que relaciona y vincula todos los centros, conectando estos centros con las glándulas. Recuerden que ello constituye un eslabonamiento y una dirección intervinculada y entrelazada de los siguientes sistemas, y que desde el punto de vista de los esotéricos, dichos sistemas son símbolos de grandes procesos cósmicos. Y acá enumera. Primero, el cuerpo etérico en su totalidad, con sus canales y líneas comunicadoras de energía subyacente en cada parte del cuerpo humano. Dos, los siete centros relacionados, cada uno cualificado específicamente y en contacto con todos los centros, por intermedio de las fibras o hilos etéricos de fuerza. Tres, los nadis, ese sistema de canales etéricos algo más densos, pequeños hilos de fuerza que subyacen en todo el sistema nervioso, en todo tipo de nervio y en cada tipo de plexos nerviosos. Cuarto, el sistema nervioso, que tiende su radio de influencia por todo el cuerpo del hombre. Quinto, el sistema endocrino o glandular. Sexto, la corriente sanguínea, receptora de corrientes de energía viviente que provienen del sistema endocrino a través de lo que se denomina hormonas. Siete, la totalidad interrelacionada, la divina manifestación del hombre espiritual en determinada encarnación y etapa de evolución. En consecuencia, dos grandes corrientes de energía compenetran y animan este conglomerado de sistemas, la de la vida y la de la conciencia. Una actúa a través del sistema nervioso, la corriente de la conciencia, y la otra por medio de la corriente sanguínea. Ambas están en realidad tan estrechamente relacionadas y aliadas que cuando actúan no le es fácil al hombre común diferenciarla. Esto es lo mismo que decimos, que somos seres de energía y actuamos con energía. Esa simultaneidad es muy difícil que la podamos apreciar, porque somos seres de energía y cuando actuamos desde un núcleo determinado y que fijamos, es todo energía para nosotros y todo ese flujo. Claro. Pero entonces somos seres de energía, pero actuamos con energía. Y actuamos con energía. Entonces, en ese actuar con energía, por eso cuando uno entra simbólicamente en el centro del corazón, es como simbólicamente entramos a un templo. Entonces ahí vemos que hay energías superiores y tenemos una relación de contacto con las energías superiores. Entonces ahí hay. Empezamos a diferenciar que somos sed de energía y actuamos con energía. Pero, entonces ahí hay una gran diferenciación. Ahí está integrado. Ahí está la caja automática. Bueno, es un hombre de auto, pero el auto va a desaparecer. No, es lo mismo. Es del vehículo. Es el automatismo. Si no hubiese un automatismo en la zona invisible, como para definirla, no se podría lograr en lo visible. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, y ahí aparece que cuando se da todo ese alineamiento y esos contactos y esos diagramas, aparece lo que se llama Budi, aparece el dorado, como, claro, como el esplendor, como la plenitud. Por eso, cuando alguien se pregunta, hable de Budi, pero no sabe qué decir, pero, sabe qué decir, aparece, porque es una consecuencia de todo este proceso que está, parecería ser tan separado, claro, y sin relación, que el hombre es la unidad que lo tiene que animar. Aparece el cuerpo etérico, empieza a tomar conciencia del cuerpo etérico. Claro, ahí es donde uno comienza a tener cierto vislumbre del cuerpo etérico. Claro, cuando empieza a vislumbrar, empieza a aparecer ese que color. Somos seres de energía y actuamos con energía. Entonces, hay un punto neutro para construir el cuerpo etérico. Porque cuando identificamos con la energía y actuamos sin diferenciar la acción con la identificación a la energía, es todo un movimiento, ¿cómo te puedo decir? Un movimiento directo. Tomate. Sí. Buscar el... Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es así, no necesitas tocar, se alinea solo. Y va subiendo y bajando, porque va reaccionando, porque eso es Dharma. A ver, o estoy equivocado. Ese es un poco el Dharma. Sí. Claro, el Dharma. Ahí está liberado el karma, que no ofrece resistencia. El karma ofrece resistencia al movimiento. El Dharma es el flujo que viene con la información directa. Está esperando un vehículo que tenga esa actitud o que tenga esa correspondencia como vos estás definiendo para poder expresarse ya y que aparezca la acción en la materia. Claro. Es el espíritu en la materia. Es el encaje directo del espíritu en la materia. Es como cuando te pones el traje y te queda perfecto. No tenés que, el sastre no tiene que tocártelo. Y generalmente cuando vamos hay que hacerle de todo. Sí, sí, es lógico. Y la información llega cuando el vehículo está preparado. De esa manera, como nos estamos dando cuenta, porque no tenemos el vehículo preparado, pero nos damos cuenta las propiedades que se van dando. Los diagramas de fuerzas, cómo empiezan a coincidir uno con otro y se complementan uno con otro, de tal manera aparecen colores, aparece la luz como más fuerte, porque como todo es luz, todo es fotón, el fotón se quiere expresar, no encuentra cómo expresarse. Bueno, vamos a terminar la regla y el maestro nos va ilustrando. En consecuencia, dos grandes corrientes de energía compenetran y animan este conglomerado de sistema. La de la vida y la de la conciencia. Una actúa a través del sistema nervioso, la corriente de la conciencia, y la otra por medio de la corriente sanguínea. Ambas están en realidad tan estrechamente relacionadas y aliadas que cuando actúan no le es fácil al hombre común diferenciar los gemelos. No obstante, el curador no trabaja con el aspecto conciencia, sino totalmente con el aspecto vida. El perfecto curador, que aún no existe en la actualidad, trabaja a través del cerrado y sellado punto en el centro, en el mismo corazón del centro. Allí reside el punto de vida. Desde ese punto, en el centro, la vida irradia hacia los pétalos del loto, y la combinación de la vida de dicho centro y de la conciencia inherente a los pétalos es la fuente de origen del ser humano que vive, respira y es sensible desde el ángulo físico, y el curador debe reconocerlo. Detrás de la vivencia y conciencia se halla el ser, en mayúscula, el hombre espiritual, el actor, el que siente, entre paréntesis, en variados grados, y el pensador. La simplicidad de lo antedicho es algo engañosa, porque existen otros factores y relaciones y también otras energías que deben ser considerados. Pero a pesar de ello, es básicamente verdad, y sobre esta verdad el curador puede actuar. Es interesante señalar que la gran invocación que se está distribuyendo en el mundo se basa sobre este mismo concepto fundamental de grandes sistemas condicionantes de la humanidad como un todo, la cual puede ser energetizada por la afluencia de corrientes de energía, trayendo nueva vida y salud al entero cuerpo de la humanidad, por intermedio de los centros planetarios de vivencia y conciencias divinas. La cuarta regla que acompaña a la séptima ley es muy importante. Ello se debe a su extrema simplicidad, ya que si es comprendida y seguida, constituye una regla vinculadora entre los métodos subjetivos y objetivos del tratamiento de la enfermedad. La ley que acabamos de considerar es también excesivamente simple y directa, y en sus implicaciones se relaciona con la naturaleza subjetiva y la forma objetiva. Los estudiantes no deberían dejarse engañar por su simplicidad y sus afirmaciones llanas y directas. Existe la tendencia a creer que la enseñanza esotérica es necesariamente abstrusa e indirecta, requiriendo siempre el empleo del, entre comillas, sentido esotérico, cualquiera sea su significado, para arribar a una comprensión. Sin embargo, cuanto más elevada es la enseñanza, a menudo se la expresa más simplemente. Su complejidad se debe a la ignorancia del estudiante y no a la forma que la presenta el maestro. La regla es la siguiente. Regla 4. El cuidadoso diagnóstico de la enfermedad, basado en los síntomas externos verificados, será simplificado en tal medida que, cuando sea conocido y aislado el órgano implicado, el centro en el cuerpo etérico en más estrecha relación con él será sometido a los métodos de curación esotérica, aunque no serán rechazados los métodos comunes, paliativos, médicos o quirúrgicos. Bueno, lo seguimos en la próxima, porque nos quedan poquitas hojitas y muchas hojas de recuerdo, pero bueno, es parte del trabajo. Vamos, yo decía, vamos a terminar este libro y después le vamos a dar directo al de Kumar, porque nos vamos a encontrar unas profundidades en lo que expresó Kumar con curación espiritual, muy en sincronicidad con sí, totalmente, pero en la profundidad con un lenguaje de entendimiento, sí, que nos va a hacer mucho más, sí, nos va a mover mucho, el tibetano también, pero este también, y bueno, y va a ser un primer ciclo. Cuando terminemos este y leamos todo el Kumar, un primer ciclo de esto, que vamos a ver cuándo lo seguimos, ¿no? Si lo seguimos, porque bueno, el maestro acá nos recuerda siempre, ¿viste? Hay mucha repetición y sin embargo no es repetición, porque nosotros tenemos que incorporarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a recordar. Sí, hacerlo presente, ¿viste? Ahora pasamos a la etapa. Vamos a leer un poquito. La curación no es una cosa vaga que sucede cuando se construye este triángulo conscientemente a lo largo de un periodo de años. El triángulo era energía de curación, curador, paciente. Sí, estamos relacionados y seguimos lo mismo. El curador conoce el flujo y su funcionamiento, así como también su no funcionamiento. El no funcionamiento se interpreta como la incapacidad del paciente para recibir la energía, debido a que tiene bloqueos derivados de sus acciones pasadas, su conducta presente, su herencia familiar, etc. Todos los días, durante las primeras horas del día, preferiblemente al amanecer, hemos de construir un triángulo formado por uno mismo como estudiante de curación, por la energía de curación y por un paciente que escojamos. El paciente que escojamos puede ser diferente de vez en cuando. No es necesario que el paciente sepa que nos esforzamos por curarlo. Esto se debe a que lo que hacemos al principio es un experimento. Hemos de desearle lo mejor. Eso es todo. No hace falta que él lo sepa. Este es una especie de trabajo de laboratorio para comenzar. Escojamos un lugar y una hora. Tengamos un cuerpo y una disposición mental limpias. En lo posible, sentémonos en el mismo lugar, a la misma hora, y construyamos conscientemente el triángulo. Miremos hacia el este, el norte o el sur, y contemplemos en la energía de curación. Hay una manera específica de conectar con la energía de curación. La fuente de esta energía para nosotros es el Sol, el centro de nuestro sistema solar. El Sol es el dador de la vida. Uno puede construir el triángulo de curación con el Sol como fuente, el curador como agente y el paciente como receptor de la energía. El Sol es el agente de la energía, puesto que él recibe la luz y la vida de otro centro llamado Savitru por los sabios védicos. La invocación de esta luz y energía vital se hace a través del mantra de Gayatri, mediante el sonido modulado de una manera particular. Se puede invocar la energía. La contemplación acerca de la luz del sol durante el amanecer, el mediodía o el atardecer para recibir la energía del sol ha sido un concepto muy antiguo de los sabios de todo el mundo. Esta misma práctica se puede adoptar también para la curación. Invoquemos diariamente la luz y la vida del sol durante el amanecer y el atardecer, y si es posible, también durante el mediodía. Invoquemos la energía en nuestro ser, sintiendo conscientemente la entrada de la luz en él a través del centro de Ajna, mediante una consciente inhalación suave y profunda. Inhalemos la energía por nuestro centro de Ajna, para que el centro coronario la pueda acumular. Mediante una exhalación consciente, suave y profunda también, distribuyamos la energía al paciente a través del centro del corazón, porque el centro del corazón es el centro distribuidor. Al distribuir la energía al paciente, hagamos que la focalización sea a través de su centro de alma hasta su centro de corazón. De este modo, se puede dirigir la energía mediante el triángulo. Este trabajo mediante el triángulo es un trabajo sublime. Construyamos conscientemente este triángulo con el pensamiento. Esto permite construir un símbolo etérico para curar. El pensamiento hace que esto sea posible. Esa es la importancia de potenciar el pensamiento en ocultismo. Figura 14, Sol, curador, paciente. Tengamos en nosotros el pensamiento de curar siempre que nos sea posible. Añadamos a esto la acción de ayudar a los débiles, a los indefensos y a los enfermos. Tengamos compasión hacia aquellos que sufren. Esforcémonos por aliviarlos de su sufrimiento. No importa nuestro éxito o fracaso en tal intento. Lo que importa es nuestra disposición